Atlético San Pablo. Corre el de Busto. Buenos Aires. La negra de gente de Yapeña, de barrio. Sí, sí. Quiero correr peligro. Ahí va. Quiero correr peligro. Porque yo soy tu amante. Y sigo a ser tu amigo. Quiero correr peligro. ¿Cuántos amantes me estarán envidiando? Porque me has elegido y te entregas conmigo. Ay, ¿cuántos amantes estarán tan unidos como estamos nosotros, por amor, por instinto? Quiero correr peligro porque yo soy tu amante y fijo ser tu amigo. Quiero correr peligro porque yo soy tu amante. Quiero correr peligro porque yo soy un loco saltando al vacío. Porque somos iguales y sentimos lo mismo. ¡Ah! Y tú, Saigón. ¿Cuántos amantes estarán codiciando la suerte que yo tengo de tenerte a mi lado? Ay, ¿cuántos amantes estarán tan celosos por tenerte en mis brazos y llamarnos como locos? Quiero correr peligro porque yo soy tu amante. Porque yo soy un loco saltando al vacío. Porque yo soy un loco saltando al vacío. José, San Ignacio. Ahí va, ahí va. La Calera, Coto, La Madrid, Argüello, Liceo, Las Flores, Estación Flores, París, Futura, Centroamérica. No correr peligro porque yo soy tu amante. Y por eso yo vivo y tu corrido el peligro. Por eso yo te digo y llamarnos como locos. Corremos peligros. Ahí va. Villa Cabrera, Villa Corí, Villa Cornú, Campeyú, Villa Verdi, Villa Adela. Ahí va. Liceo, Bella Vista, Observatorio,